Seríamos unos caprichosos. Nuestra vida resultaría muy vulgar, algo inaceptable a los altos objetivos de la vida del masón. Si la cumplimos, además de mantener a gran altura nuestra dignidad personal, realizaremos grandes cosas dignas de nosotros y de la masonería. Hace tiempo ya, me confesaba de sí mismo un magnífico masón y amigo mío que me he acostumbrado a respetar mis propias decisiones, invariablemente si empeño mi palabra con otro querido hermano o la empeño conmigo mismo siempre la cumplo y ahora consigo todo lo que me propongo. Como masones, cumplir nuestra palabra es uno de los secretos y de los resortes más poderosos para ser alguien y hacer algo en la vida. El gran arquitecto del universo no es ningún olvidadizo y recuerda muy bien nuestras promesas. Preguntémonos, ¿puede contar con nosotros para confiarnos ser obreros de su obra? Nuestros queridos hermanos tienen mejor memoria de la que nos pensamos. ¿Se fiarán de nosotros, porque saben que cumpliremos? Como masón, ante tu propia conciencia, eres capaz de decir siempre, palabra de honor. Con punto honor más que de militar. Si no es así, corrígelo ya. Porque todavía ni siquiera has comenzado el camino para convertirte en un masón de verdad, ya que el primer paso para serlo es ser un hombre de honor y por consiguiente de palabra. Así se puede concluir que el secreto de este punto básico en la vida del masón está en lo profundo de cada uno y en obrar por el bien dándole el verdadero sentido masónico al compromiso de la palabra. La perseverancia. Perfeccionadora de todas las virtudes. Para la vida masónica, buscar soluciones a los problemas que puedan surgir y lograr así alcanzar los objetivos propuestos son un hecho diario, ya que cada masón debe trazarse muchas metas en la vida para cumplir las expectativas que la familia, la masonería y la sociedad han puesto sobre sus hombros. Pero para lograr esto es necesaria la perseverancia. La perseverancia es un esfuerzo continuo. Es un valor fundamental en la vida masónica para obtener un resultado concreto. Siempre es gratificante iniciar un proyecto, existe una gran ilusión, sueños y esperanzas. Estos proyectos pueden ser de índole muy variada como por ejemplo, iniciar una nueva institución de beneficencia para los ancianos o un centro de asistencia médica gratuita para la gente carente de recursos económicos, proyectos en los cuales aparecerán sin lugar a dudas resistencias y problemas. En estas nuevas experiencias conoceremos personas que no nos agradan, o las exigencias podrán ser agotadoras. Entonces necesitamos tener la perseverancia bien asimilada para no ser derrotados y tener la satisfacción de haber luchado por llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo que nos propusimos como masones. Con la perseverancia el masón obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. Cuando hablamos de este valor, valdría la pena tomar un papel y ver nuestros propósitos para revisar si los estamos cumpliendo. Por otro lado, a veces no conocemos realmente a fondo nuestras capacidades para poder establecer objetivos que realmente podamos alcanzar. Es importante que el masón en cualquier meta que emprenda, primero procure obtener las herramientas que va a utilizar para conseguirla y pensar qué le hace falta para alcanzarlas. Estas herramientas son nuestras habilidades, posibilidades y conocimientos desarrollados tanto dentro como fuera de la institución masónica y saber cómo aplicarlos. La perseverancia requiere sentido común y pensar que tal vez no lo logremos de inmediato. Sin embargo, es importante volverlo a intentar, porque la perseverancia brinda la estabilidad y la confianza necesarias para todo proyecto, además de ser un signo de que estamos madurando masónicamente descubriendo que hemos tomado conciencia de nuestra responsabilidad ante las cosas. Necesitamos estar preparados para enfrentar los retos que el mundo actual le presenta a la masonería y al masón como individuo, con un compromiso pleno y decidido para cumplir con nuestra vocación con entrega y espíritu de servicio. El masón debe desarrollar la perseverancia siendo constante en sus actividades y previendo los obstáculos, también debe mantener firmeza ante las dificultades y siendo persistente en la búsqueda del bien. Un verdadero masón enfrenta los retos sin miedo, con un compromiso pleno y decidido para cumplir con nuestra vocación masónica, sea lo que sea. Aprende a valerse por sí mismo y trabaja con empeño para alcanzar sus metas. Este masón perseverante está consciente que nadie puede responder por él y que él es el único responsable de sus éxitos y fracasos. La perfección de la perseverancia se obtiene con la práctica, así que debemos abocarnos a transformar nuestros sueños, a darles vida y luchar para convertirlos en realidad. No hay calidad masónica sin esfuerzo, por eso debemos vencer los obstáculos. La perseverancia es una señal de seguridad en sí mismo, pero no debemos confundir la perseverancia con la rutina, ya que el valor de la perseverancia se refiere a la superación de los obstáculos. El principal problema de la perseverancia es que normalmente no somos constantes en nuestras acciones. Por eso, como masones debemos ser fuertes para emprender metas y poder cumplirlas, debemos hacer lo posible por ser constantes diciendo lo que se piensa y pensando lo que se dice, siempre manteniéndonos firmes en ello. Lo más importante en la experiencia masónica no es darnos cuenta de que tenemos problemas, sino cómo hacer para superarlos. Cuando tus acciones sean constantes en su duración, mejores serán los resultados. Recuerda que la masonería no es una carrera de velocidad. Es una práctica sana para la masonería enfrentar unidos los problemas que puedan surgir ya sea dentro o fuera de la institución. Un masón siempre cumple con todos sus compromisos hasta el final. El dicho popular que reza el que persevera alcanza es y será una realidad innegable, el masón debe llegar a asimilar que la fuerza de voluntad se adquiere por repetición de los actos que requieren esfuerzo, por eso debemos practicarla a diario y durante sus experiencias en la masonería cada masón descubrirá que la perseverancia es la perfeccionadora de todas las virtudes, por eso todo masón tiene que obligatoriamente ser un hombre perseverante. La prudencia. La hija favorita de la sabiduría. En el ámbito de lo masónico el valor de la prudencia es expresar la voluntad de no juzgar sin conocer y por otro lado cuidar de nuestras acciones. Cuando pensamos en la prudencia, casi inmediatamente la relacionamos con evitar la mala costumbre de hablar o hacer las cosas sin reflexionar. Masones que a toda costa buscan hablar, que fuerzan sus capacidades y habilidades para intervenir en actividades a las que no se les ha llamado, pero a las que les arrastra su necesidad de sentirse protagonistas a toda costa y lograr estar en el centro del candelero, son masones que dejan mucho que desear frente a sus queridos hermanos. La falta de prudencia hace que emitamos informaciones y comentarios no pedidos o innecesarios, que a nadie interesan y que debían guardarse, como son por ejemplo. Lo concerniente a nuestra intimidad familiar o a la de un querido hermano. Además, por imprudentes también podemos llegar a violar la discreción que debemos a los procedimientos de nuestros trabajos logiales. Nuestra imagen de masones es afectada dentro y fuera de la institución por la falta de prudencia, al no seguir las normas de convivencia, dando rienda suelta a nuestros impulsos y emociones sin evaluar sus consecuencias. La falta de prudencia se manifiesta fácilmente en la juventud de algunos queridos hermanos que en medio de su inmadurez llegan en su búsqueda por retar a lo establecido a sumergirse en la imprudencia para utilizarla como herramienta de rebeldía o sencillamente caen en este antivalor por la falta de una buena educación masónica y profana. Tampoco los queridos hermanos mayores escapan de la imprudencia, ya que pueden llegar a estar convencidos de que todo acontecimiento pasado fue mejor, incluyendo hasta el clima y debido a esto desprecian todo lo actual, llegando a ser imprudentes con los demás. Si un masón le falta la prudencia puede llegar a hablar en contra de los queridos hermanos, de sus vecinos, de las escuelas a las que asisten nuestros hijos, de lo destacado que somos en la actividad a que nos dedicamos en el mundo profano, de lo grande y superior que es nuestra logia, nuestra ciudad, nuestro país comparado con otros países, en fin de todo, un masón no puede permitirse una actitud de este tipo bajo ninguna circunstancia. La actitud masónica implica el valor de la prudencia, es necesario expresarnos cuando debemos, con fundamento y sin despreciar el punto de vista del prójimo, de tal forma que nuestra participación rinda frutos en bien de todos los queridos hermanos. El valor de la prudencia lo desarrolla un masón cuando aprende a guardar silencio, pero sobre todo a escuchar con interés, considerando que los otros queridos hermanos también tienen su espacio y deben expresarse. Este masón es invitado por la humildad que exige la prudencia a no considerarse el centro del universo, esa misma prudencia lo llama a prepararse, reconociendo su propia ignorancia en muchos aspectos, el Noscete Ipsum de nuevo. Pero sobre todo necesita aprender a dar el verdadero valor al trabajo en equipo, antes que a su afán de notoriedad. La sabiduría no viene de hablar. Se aprende cuando vemos y escuchamos sin comentar. El crecimiento de la sabiduría está en el silencio. Pero hablar imprudentemente confirma nuestra ignorancia puesta en evidencia por la imprudencia. La prudencia es evidencia de estar en el camino hacia la perfección personal que la masonería promueve. Además, la virtud de la prudencia conserva la paz interna de cada masón, llegando a hacer comprender que el silencio es la voz del espíritu del aprendizaje masónico en cualquier grado. Mucho podemos admirar al masón que calla, porque su fuerza reside en el control de sí mismo, ya que el sometimiento de la lengua, da vida al entendimiento. Para cualquier masón, ser imprudente es gastar nuestra energía vanamente. Dañarnos a nosotros mismos, sin dejar de incluir que actuar imprudentemente quita el derecho y la oportunidad de acción a otros. Una buena recomendación es preocuparse de ver y aprender de la armonía y el orden de la naturaleza, ya que la observación de la prudencia divina reflejada en cada obra evita quejarse imprudentemente. Conocer para luego poder actuar. La imprudencia consiste en actuar sin saber o actuar solo por el hecho de querer destacar, sin importarnos si nuestra acción es útil a los objetivos que se buscan o más bien es un estorbo a ellos. La prudencia mantiene nuestro prestigio como masones, mientras que la imprudencia es una costosa banalidad que un masón bien preparado no puede permitirse. Así que todos los masones deben prepararse para evitar enfrentamientos imprudentes que son producto de la ignorancia, para que en tal medida puedan participar productivamente en bien propio, de la familia y de la masonería. Este es el fin de la prudencia en nuestra institución. El patriotismo. Una virtud de solidaridad social. Un masón debe estar orgulloso de la tierra que lo vio nacer, de sus costumbres y tradiciones. Ser patriota para un masón es contribuir al progreso de su país, de su estado y de su ciudad, sin olvidar que se es también ciudadano del mundo y por eso debe al mismo tiempo ayudar a toda la humanidad. El patriotismo es la virtud que nos da el respeto y el amor que debemos para con la patria. Una forma de manifestarlo positivamente como buenos masones que somos es a través de nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común. El patriotismo se manifiesta a través de los valores que transmitimos como masones y ciudadanos conscientes. Trabajo, conducta, morales, respeto a las normas y costumbres, etc. Por lo tanto, el masón necesita reconocer que su patria le ha dado mucho y es su obligación masónica actuar justamente con ella. El sentimiento patriótico se forma desde la niñez del masón para poco a poco ir extendiéndose cada vez más, primero amando a nuestro municipio, luego al estado y después a la nación, hasta llegar a abarcar a la humanidad entera. Pero este sentido de unidad de todo el género humano que tiene el masón debe abrirse también en el conocimiento de otros aspectos. De los cuales el que más destaca es el de la preocupación por el bien común, sobre todo con aquellos que más lo necesitan. El tener un espíritu solidario con aquellas personas con carencias o situaciones de conflicto extremo es una manifestación de auténtico patriotismo. Un ejemplo de esto han sido las muestras de ayuda que hemos visto cuando se presentan los desastres naturales como los terremotos que han colapsado países enteros, donde demostramos que los hombres somos seres altruistas y podemos ver con el corazón la realidad de los demás. En la escuela nos enseñan que así como en la familia tenemos un apellido que nos distingue de los demás, dentro de los países que componen el mundo, el nuestro tiene también un nombre propio, con características que lo identifican, como son nuestros símbolos patrios. El escudo, la bandera y el himno nacional, así como nuestras costumbres, ideas, tradiciones, comidas, bailes y formas de hablar. Todo esto compone la cultura de un pueblo, es decir, la forma de ser, lo que identifica como nación. Conservar las tradiciones y costumbres de nuestro país, nos permitirá conocer y comprender su historia. Los valores y virtudes que puede un masón vivir a nivel de patria pueden asociarse a todos aquellos que desean el bien común. solidaridad, igualdad, colaboración, etc., donde se requiere el trabajo bien hecho, además de la cooperación de todos para conseguir una sociedad justa, con paz, y con respeto, todo ello en la misma tierra. Ser un masón patriota no es simplemente decir soy venezolano, colombiano, mexicano, francés, español, inglés o de cualquiera noble nación del mundo. Desde que entramos en la masonería podemos adquirir conductas y hábitos para ser un buen ciudadano. El participar en las actividades cívicas y sociales nos ayudará a fomentar este valor. Un masón para ser un buen patriota debe esforzarse por conocer la historia, costumbres y tradiciones de su estado y país. Si realizáramos a manera de experimento una breve encuesta entre nuestros conciudadanos con varias preguntas sobre nuestra historia patria, nos daríamos cuenta que para el común del pueblo la historia es desconocida. Este es un lujo que un masón como líder natural no se puede permitir, ya que según reza la célebre frase, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetir sus errores. Así el masón debe ser por lo menos un conocedor claro de su historia patria, incluyendo los aciertos y errores que ocurrieron en el pasado nacional. Promover acciones a favor de aquellos que le necesitan es un deber de todo masón como buen patriota. Además debe solidarizarse con las causas justas, defendiendo los derechos humanos, mientras al mismo tiempo tiene que promover el diálogo sobre la importancia de respetar y amar a nuestros símbolos patrios. El masón debe ejercer su libertad con amor servicial a su patria. Patriotismo es para un masón luchar por erradicar las tiranías de cualquier forma, la ignorancia y las injusticias de cualquier tipo. Para poder ser un verdadero masón patriótico se debe empezar por tomar el control de nuestra vida personal, familiar y social para ser fieles a nuestros valores y convicciones. Valorar el ser por encima del tener es una condición importantísima para el patriotismo. Descubrir el valor de vivir en un país pacifista es entender el camino correcto para la nación. Cada masón debe empezar por promover la justicia, la colaboración, la solidaridad y el amor a los demás en su entorno social para proyectarlo luego hacia el Estado y luego a la nación. No se debe desaprovechar las ocasiones de la vida cotidiana para ejercer la aceptación y valoración de la diversidad. Esto es de gran ayuda a la patria. No está de más recordar el cumplir y hacer cumplir el respeto como norma de convivencia. El simple cuidado y mejora de nuestros ambientes familiares, laborales y comunitarios es una labor patria muy importante, sin olvidar el fomentar nuestras tradiciones regionales y nacionales como muestra de amor a la nación. El que quiere el bien de los demás se quiere a sí mismo, esa debe ser la esencia del patriotismo del masón. Cuando sepas que el secreto del patriotismo está en la fuerza que pongas por ser mejor ciudadano, descubrirás que la verdadera solidaridad social existe solo si existe la bondad. Solo tienes que ver las obras de los grandes masones patriotas que existieron en el pasado para redescubrir la virtud que es el patriotismo correcto y bien entendido. La responsabilidad. El compromiso ineludible del masón. Un masón comprende a la responsabilidad como cumplir con su deber de asumir las consecuencias de sus actos, por eso es muy fácil darse cuenta que esta virtud no es nada común en el mundo profano. Desde esa misma perspectiva, para todos nosotros los masones ser responsable es también que todos nuestros actos sean realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos. Los valores masónicos son la base de nuestra convivencia social y personal dentro de la institución. La responsabilidad es una virtud, porque de ella depende la estabilidad de las relaciones personales entre los queridos hermanos. La responsabilidad es valiosa, porque es difícil de alcanzar. El primer paso para poseer la responsabilidad es percatarnos de que todo lo que hagamos tiene consecuencias y estas dependen de nosotros mismos, porque nosotros somos quienes decidimos sobre los actos que las provocan. El segundo paso es lograr de manera estable que nuestros actos correspondan a nuestras promesas. Si prometemos hacer lo correcto y no lo hacemos, entonces no tenemos responsabilidad, de nada valen las excusas. El tercer paso es educar la responsabilidad e ir corrigiendo lo que no hacemos bien y volver a empezar. Sin embargo, estar conscientes si somos realmente masones responsables no es algo sencillo, debemos de revisar cada uno de nuestros actos para ver si cumplimos con nuestros deberes o tareas día a día. La responsabilidad es la obligación de cumplir con lo que se ha comprometido. La responsabilidad en la masonería tiene un efecto directo con otro valor fundamental. La confianza, porque confiamos en aquellos queridos hermanos que son responsables. Es evidente que ponemos nuestra confianza y lealtad en aquellos queridos hermanos que de manera comprometida cumplen con lo que han prometido. La responsabilidad es un signo de madurez masónica, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es generalmente agradable, pues implica esfuerzo. Vale la pena preguntarse, ¿por qué es un valor la responsabilidad para la masonería? Es porque gracias a ella podemos convivir pacíficamente en la familia, la logia y la sociedad. La responsabilidad empieza contigo mismo, con lo que haces, con lo que crees, con lo que piensas, con los compromisos y metas que nos marcamos. Cumplir o no con estos nos permite aprender que hay cosas y situaciones que solo dependen de nosotros. Si actuamos como masones responsables, somos capaces de invertir el tiempo en actividades productivas y beneficiosas para nosotros y para nuestro entorno, mostrándonos como masones que benefician moralmente además de económicamente a la familia, los amigos, la institución, la humanidad, etc. La responsabilidad para el masón no puede separarse de su deber de asumir y tomar decisiones adecuadas a cada situación, por eso siempre debemos buscar las mejores soluciones a los problemas y asumir los aciertos y errores que estas decisiones acaben. Así el masón responsable responde por sus actos. Por eso piensa antes de actuar y mide sus consecuencias. Este masón responsable es quien asume en forma cabal todos sus deberes y ejercita todos sus derechos. Ser responsable masónicamente hablando implica tener iniciativa. No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la inteligencia para hacerlo de la mejor manera, en otras palabras es ir más allá del deber. Valorar las cosas importantes, ser conscientes de las repercusiones de los actos y huir de la frivolidad del mundo profano, son manifestaciones de responsabilidad masónica. Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria. Cuando voluntaria o involuntariamente hemos causado un mal a alguien, se debe resarcir el daño, sobre todo si el daño es contra la fama o el honor de un querido hermano. Otros valores relacionados con la responsabilidad son la prudencia al decidir y la justicia para dar a cada uno lo que le corresponde. Una pregunta que se debe hacer todo masón en algún momento es ¿a quién hay que responder de nuestros actos? La respuesta es a nosotros mismos, a la familia, a la masonería, a la sociedad, pero sobre todo al gran arquitecto del universo y a nuestra conciencia que no nos dejará tranquilos si le fallamos. Nuestra experiencia en esta noble institución que llamamos masonería nos hará percatarnos que la mayoría de las veces hablamos mucho de libertad y muy poco de responsabilidad. Para poder ser libres primero debemos haber aprendido a ser responsables. Únicamente podemos llamarnos masones si previamente hemos demostrado cumplir con todos nuestros compromisos como corresponde al ideal del masón. Lo que hay que hacer se hace, afirma José María Escrivá, 1902 después de Cristo, 1975 después de Cristo, en camino sin vacilar, sin miramientos. Responsabilidad para el verdadero masón es cumplir con su deber y ya. Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos, son faltas de responsabilidad imperdonables para un masón. Tenemos que aceptar que lo más importante para que la masonería sea el ideal de perfección a que está llamada a ser, primero debemos cumplir con nuestras responsabilidades individuales dentro de la institución y fuera de ella, de lo contrario los únicos culpables de que no se llegue a realizar ese ideal seríamos nosotros mismos. La solidaridad. Es la mejor oración. Para el masón el valor de la solidaridad se manifiesta en reconocer en el bien común el camino de una vida exitosa para todos. Podemos decir desde el punto de vista psicológico, que la solidaridad en un masón es simultáneamente una actitud y un comportamiento. Una actitud porque nos inclina a responder favorablemente a las necesidades de nuestros queridos hermanos, además de las de nuestro prójimo, y una forma de comportamiento cuando se concretiza en acciones. Podemos observar que la solidaridad existe más entre